Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Buenos días, hoy es 2 de febrero y son las 10 de la mañana con 2 minutos y estamos en un nuevo programa del Grupo Por Tu Salud. Recuerden que estamos con ustedes una vez presencial y una vez en línea. El día de hoy estamos aquí con ustedes en Radio Teocelo, en las instalaciones de Radio Teocelo, la doctora Silvia Mendoza, Itzel, que nos acompaña hoy también, y una servidora, Suani Mendoza. Vamos a dar continuidad al programa que se inició durante el mes de enero, en donde hablamos, si ustedes recuerdan, de la intención o la motivación que tenemos así muy inspirada al inicio de año de generar hábitos que nos hagan estar bien y que podamos promover la salud, o sea, lo que llamamos hábitos saludables. Vamos a tratar de continuar con este hilo que inició nuestra compañera Arce para ir poco a poco, pues, pensando, reflexionando y construyendo lo que sería, pues, nuestra salud, ¿verdad? Porque si ustedes han seguido con nosotros el programa, saben que el centro de nuestra intención y nuestros objetivos están más allá de hablar de enfermedades, de ir construyendo elementos que puedan mantenernos en las mejores condiciones y no dependiendo de medicamentos o de terapias que nos reparen lo que ya fue un daño, sino de generar elementos que puedan construir que estemos sanos y que no dependamos de nadie más, ¿no?, sino de nosotros. Y por eso también algo muy importante de lo que habló Arce fue del autocuidado. Entonces vamos a iniciar escuchando la primera contribución que justo hace nuestra compañera Arce, haciendo una introducción con el resumen de los programas de enero, de los programas previos. Entonces, vamos a escuchar a Arce. Muy buen día. Hoy es viernes 2 de febrero, Día de la Candelaria. Por aquí en la región, pues en varias partes se celebra esta festividad católica. Y pues en este viernes toca una emisión más de su programa Por Tu Salud. Mi nombre es Arcelia Suárez y me gustaría que recordáramos juntos, pues de qué es de lo que estuvimos hablando en los programas anteriores. Como ya saben ustedes, acaba de pasar y culminar el mes de enero, un mes en el que todavía tenemos bastantes claros nuestros propósitos, intenciones, sueños o esperanzas para este nuevo ciclo que comienza. Así que aprovechamos los programas del mes de enero para recordar, pues bueno, qué es un propósito y cómo podemos hacer para que eso que queremos lograr o alcanzar, pues realmente sea algo que alcancemos, que hagamos, que concretemos. Y hablábamos entonces de la importancia de crear hábitos, fortalecer hábitos o incluso quitar algunos hábitos que impiden también que lleguemos a eso que nos proponemos. Por ejemplo, si mi propósito de este año es tener buena salud, quizás tengo que fortalecer el hábito de hacer ejercicio y de la alimentación saludable y quitar el hábito de la vida sedentaria, de comer pues comida chatarra. Y bueno, todo esto implica que tengamos también el respeto, la paciencia para habituarnos a eso nuevo que vamos a hacer. a lo mejor planteándonos estrategias como intentar hacerlo y verlo como casi como lo hacen los alcohólicos anónimos, es decir, solo por hoy, de solo por hoy me voy a levantar, voy a hacer este ejercicio, voy a salir a caminar media hora, solo por hoy voy a poner atención en comer e incluir verduras en mi dieta, y eso puede hacer que no nos desanimemos al pensar en el futuro y en que todavía nos faltan muchos días del año o que quién sabe si lo vamos a lograr. Eso, esta memoria de hacerlo, de repetir esta conducta, va a hacer que se vaya creando ese hábito. También hablamos de que muchas veces lo que nos juega en contra es tener pensamientos que podríamos denominar negativos, en los que solemos decirnos que no somos capaces, no somos suficientes, no lo vamos a poder lograr. Y en ese caso hablábamos en el programa anterior que es importante primero identificar esos pensamientos, segundo, poner o contrarrestar o comparar ese pensamiento con los hechos, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso que no puedo, no soy capaz de mantener una alimentación saludable, a lo mejor los hechos son que sí, que el día de ayer quizás sí que me excedí con la comida o con las grasas, pero que otros días he podido mantener una alimentación más equilibrada y eso es un hecho. Y entonces una vez que identifique cuáles son los hechos, pues también mirarlos a la luz de un pensamiento más realista, que podría ser, en lugar de pensar o de engancharme creyendo que no soy capaz de mantener una alimentación saludable, podría plantearme que algunas veces me es más fácil y otras me es más difícil mantener una alimentación saludable y que puedo poner mi atención en los días en que me cuesta más porque a lo mejor hay un factor emocional que me está desencadenando, pues bueno, que mi alimentación no sea tan saludable en esos días. Entonces, bueno, pues de eso estuvimos hablando en el programa anterior, en los dos programas anteriores. Esperemos que esa información les haya sido de mucha utilidad o les haya hecho reflexionar para, pues, plantearse el propósito del cuidado integral de la salud en este año que está comenzando 2024. Pues muy buen día y pues seguimos con la transmisión allá en cabina. Somos medicinas, mujeres, medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina. Pues de esta propuesta y de esta información que nos hizo Arce durante los programas anteriores, pues a mí me surgió una pregunta que era: ¿y cómo hacemos para construir esos hábitos saludables? Si realmente, si vemos a nuestro alrededor y nuestra propia experiencia, nos damos cuenta de que nuestros hábitos no son tan saludables. Es más, varios de nuestros hábitos son bastante nocivos para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestra relación que establecemos con las personas. Entonces, ¿cómo hacer para iniciar de una manera en un día a día, como ella bien nos lo propone, en un día a día, cómo hacer para ir construyendo hábitos que también, como se mencionó durante el programa, es algo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo? Ajá. O sea, cuando yo me levanto y lo primero que se me antoja es tomar algo que no es tan saludable como una taza de café con el estómago vacío, pues, ¿qué hace que yo tenga este impulso que me genera, es cierto, una satisfacción, pero que a lo mejor a lo largo de mucho tiempo no va a ser tan bueno para mi estómago, para mi intestino? ¿Qué hacemos entonces para ir construyendo esto nuevo? Porque no es magia, no es algo que es como una varita, ojalá. Ojalá hubiera la pastilla mágica o la acción mágica que rápido y nosotros ahora ya comemos muy saludable, hacemos ejercicio. O sea, eso que hemos oído infinidad de veces, pero que desgraciadamente el médico o ningún curador nos puede dar la solución, sino que es algo que tenemos que ir haciendo nosotras y nosotros mismos. Entonces, de ahí me surgió pensar, ok, entonces, lo primero que yo tendría que reflexionar y qué hacer es el hábito se va haciendo, se va repitiendo, se va construyendo, lo voy aprendiendo. ¿A quién es al que tendría yo que enseñarle? ¿O dónde es donde tendría yo que sembrar esa semillita para que se fueran construyendo paulatinamente mejores formas de cuidado? Y de ahí nació el interés de empezar pues en el principio, ¿no? Y pues, ¿dónde es el principio? El principio es en los niños. En los niños, si nosotros queremos trabajar con adultos, con personas mayores, va a ser cada vez más difícil ir cambiando, porque ahí tenemos que sustituir, tenemos que quitar algo que no es tan positivo para empezar con algo más constructivo. Los niños son sujetos que, como están en crecimiento, pues entonces es más fácil ir poniendo en ellos, ir generando en ellos acciones, pensamientos, hábitos que van a ir mejorando su condición de vida y que en algún momento, cuando sean adolescentes, cuando sean jóvenes o cuando sean adultos, pues ya va a haber algo en ellos que va a generar mejor condición en su salud. Entonces, ese fue el interés de empezar como en el ciclo de vida. ¿En quién? Pues en el niño, ¿no? El niño que es quien está recibiendo de sus padres, pero no solamente de sus padres, sino del ambiente en el que vive, las condiciones para poder ser una persona más sana, que eso es lo que esperaríamos. O sea, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos tengan mejores condiciones de vida. Y no es como el panorama nos lo está mostrando, que pues cada vez estamos más enfermos. Entonces, esta fue la intención de empezar a trabajar o empezar a reflexionar con ustedes sobre cómo podemos ir aprendiendo estos hábitos. De inicio, si yo me remito a cuándo empieza la vida, que es algo, una cuestión bastante controversial, porque podríamos decir que la vida empieza, la vida del ser humano, por supuesto, la vida del ser humano empieza en el momento en que un óvulo y un espermatozoide se unen. Y de ahí hay todo un desarrollo que la medicina nos ha enseñado de cómo se van transformando de dos células, porque una célula es la femenina y otra célula es la masculina, se van a unir. Y de ahí empieza una gran división. Es increíble la cantidad de células que se van a ir formando una tras otra a lo largo de los meses, durante los 9 meses que se conforma la gestación. O sea, el cuerpo humano se va a formar dentro de una matriz durante 9 meses. Esta reproducción de células, en poquito tiempo, más o menos, la información que nos da la embriología, que es la disciplina de la medicina que estudia el desarrollo de ese ser que se está conformando, nos dice que en las primeras semanas, a las 3 semanas de que ya hay un embarazo, eso que llamamos un huevo, ¿sí?, o un cigoto, apenas va a meterse dentro de las paredes de la matriz, a eso le llamamos una implantación, y es cuando la mujer empieza ya a tener síntomas de que está embarazada. A las 4 semanas, el embrión tiene el tamaño de una semilla, una pequeña semilla. Dicen los textos de girasol, la verdad yo no sé de qué tamaño es una semilla de girasol, pero debe de ser súper chiquita. Súper chiquita, y ahí ya se están reproduciendo las células para empezar a formar diferentes áreas, digamos. A las 6 semanas, el embrión tiene el tamaño de un arrocito, y ya hay 3 capas. Una capa que va a formar lo que es todo nuestro sistema nervioso, y eso es muy interesante, porque de las 3 partes que está conformado entonces el embrión, una está dirigida hacia nuestro sistema nervioso, que es una parte muy importante de nuestro cuerpo. La otra está dirigida al resto de los órganos y la otra a las partes duras, digamos, los músculos, los huesos, ¿no? A las 12 semanas, ya de haber sido, fíjense, de 6 semanas como un arrocito, a las 12 semanas es del tamaño de un higo, ¿sí? O sea, el crecimiento fue súper rápido. A las 15 semanas ya es del tamaño de una manzana. Y ya ya se le ve, porque ahora con el ultrasonido y toda la tecnología médica que hay, ya se ve su conformación como de un, ya no es esa cosa rara como si fuera un animalito, sino si ya se ve conformado ya más como una persona y ya está tragando el líquido en el que está y está orinando. A las 12 semanas es del, a las 20 semanas, estamos hablando alrededor de los 5 meses, es del tamaño de un coco y empieza a tener ya movimientos. A las 24 semanas es del tamaño de un elote y ya puede oír y girar, ¿sí? A las 27 semanas es de, estamos hablando más o menos de las 6 meses, es del tamaño de una coliflor. Pesa 1.5 kilos aproximadamente y ya responde a estímulos luminosos y se mueve más constantemente. A las 33 semanas es del tamaño de una piña y ya se está moviendo su cabeza hacia abajo, encajándose y empieza a haber movimientos del diafragma, que es el músculo que permite que los pulmones se expandan y se contraen. Es decir, se está preparando para respirar. A las 39 semanas es del tamaño de una sandía y se ve que ya abre y cierra sus ojos. No podemos decir si está despierto o dormido, pero ya abre y cierra sus ojos. Está ya a punto de nacer. En solo 40 semanas se conformó el cuerpo de un ser humano, de una manera súper rápida y en constante interacción con lo que está pasando con su receptor. ¿Quién es su receptor? Pues el útero de su madre. Y esa madre le está transmitiendo no solamente los nutrientes, porque si ustedes recuerdan y ustedes han escuchado, nosotros transmitimos, la madre transmite al bebé el alimento a través de la placenta. Así como, todo lo que como se va a transmitir a través de nutrientes, a través de mi sangre, por la placenta a ese bebé. Eso está ocasionando que haya una constante interacción, pero no solamente del alimento, sino de muchas otras cosas que nosotros le estamos transmitiendo a nuestro bebé desde que está en el útero. Vamos a ir ahorita a un corte. Me extendí más de lo que debía hablando de embriología. Y cuando regresemos vamos a seguir abordando el tema que nos interesa. En el 2024 queremos que gane la esperanza. Que gane el bienestar que abraza. Que ganen los derechos que liberan. Que gane la prosperidad compartida. Que gane la honestidad que transforma. Que gane el cambio que nos une como movimiento. En este 2024, que gane la gente. Porque donde gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. ¡Ay, PT! PT es la 4T. ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE. Que estaba yo revisando nuevamente esta información, que la verdad hacía mucho tiempo que yo no me ponía a leer algo sobre embriología, pues realmente es sorprendente el darnos cuenta cómo la naturaleza conforma, porque todo esto se hace solito, digamos, en el cuerpo, ¿no? Cómo la naturaleza va conformando cada uno de los sistemas que son perfectos, ¿sí? Claro, puede haber problemas genéticos ya que vienen desde la conformación de ese bebé, pero digamos que la gran mayoría de los seres humanos, pues estamos sanos cuando nacemos. Y a lo largo del tiempo, pues nos vamos echando a perder. nos vamos echando a perder. Pero aún en estos nueve meses de gestación, ya existe una interacción con el exterior, ya existe una interacción fundamentalmente con la madre. Ya desde ahí podemos empezar a construir hábitos saludables. Por eso fue la intención de empezar desde eso, desde el principio, ¿no? Desde el principio, reflexionando, lo primero que yo pensaría es, ¿yo quería tener a ese hijo? ¿Ese hijo que se está formando dentro de mi cuerpo fue porque yo quise tener a ese hijo? ¿Y en esa medida le estoy enviando a mi bebé pensamientos y alimento que lo está nutriendo? ¿O fue algo que vino y sin que ni siquiera lo planeara? Pero bueno, a lo mejor llegó y sí lo quiero, ¿no? Pero también puede haber llegado sin que yo lo quisiera. Y entonces, ¿qué estoy mandándole a este ser que está dentro de mí? ¿Qué le estoy? ¿Me estoy alimentando de una manera que va a conformar sus órganos de una forma fuerte y sólida? Pero más allá de eso, también leyendo lo que hoy la neurociencia nos dice, dice que el corazón y el cerebro de la madre y del hijo están constantemente conectados. Y mis pensamientos se los estoy enviando a ese bebé, aunque no lo diga, aunque yo diga, no, sí, sí estoy feliz, pero a lo mejor no lo estoy tanto, le estoy mandando esos pensamientos a ese bebé. O sea que antes de que salga el bebé, ya está recibiendo cosas. ¿Qué le estoy mandando a esa persona que se estoy conformando? ¿Cómo puedo hablar de hábitos saludables durante la infancia si en el momento que había una conexión más fuerte, porque imagínense, está dentro de nosotros, si en el momento que había una conexión más fuerte, yo no me cuido, yo no estoy vigilando qué está pasando en mí, ni siquiera me estoy dando cuenta, o peor aún, estoy rechazando a esa persona que se está conformando en mi cuerpo? Ese es el de inicio, algo que sería importante que tuviéramos en cuenta para poder hablar de la construcción de salud en el inicio de la vida. ¿Qué opinan de esto, doctora Silvia? Es como muy confrontador el poder escuchar que una es responsable de un algo que está dentro de ti, porque no puedes decir que es un ser, porque pues ni siquiera lo sientes, ¿no? Y luego, ¿fue un accidente? ¿Fue un algo planeado? ¿Fue una ilusión? ¿O es un conjunto de miedos lo que está dentro de ti? Porque cuando una es una, pues, y eres niña, sabes qué quieres comer, o sabes qué quieres vestirte, o sabes qué quieres oír. Pero con un bebé o un ser, un embrión, ¿uno cómo se comunica con él? Pues cuando te comunicas contigo. Pero si tú te dedicas a, pues no sé, a trabajar o a estudiar o a hacer bonita, bonito, a... O sea, cuando tú estás procurando cosas que has aprendido a través del entorno con el, en el que vives, nosotras, por ejemplo, las Mendoza, pues somos muy trabajadoras. Nos dedicamos a eso, a trabajar y a triunfar como en lo profesional. Pero no nos enseñaron a qué sentir para poder estar bien. Ni siquiera lo pudimos reconocer. Era hacerlo. Levantarte, desayunar, irte al hospital, ver toda la consulta, y aún un día antes de parir, una está trabajando. ¿Y el bebé? ¿Qué le diste al bebé? ¿Te reíste ese día? ¿Comiste rico? ¿Viste el sol? ¿Paraste y viste una flor? No nos detuvimos. Entonces, sí es, yo creo que es importante esa interrogante que nos estás tú haciendo en relación a, yo siempre les digo, detengámonos a ver qué es lo que estamos gestando, porque eso es el monstruo, el dulce, el ser que estamos generando al exterior. Entonces, pero si no nos detenemos, seguimos de forma sistemática, así, aburridamente, de que, pues, ¿qué no tocaba? No toca. Uno lo va construyendo momento a momento. Respiración tras respiración va uno generando el amor o el miedo. Yo así lo veo. Sí, creo que es muy importante esta reflexión que está haciendo Silvia. Primero, el que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta? Yo creo que un elemento muy, muy fuerte es que respondemos a lo que se supone que debe de ser, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya me casé y por lo tanto, pues ahora se supone que, primero, se supone que me debía de haber casado, ¿no? Cuando, pues no es cierto, pues hay mucha gente que vive sola, contenta y está bien. O sea, el tener una pareja o un matrimonio es algo que la sociedad en la que vivimos nos dice que debe de ser. O sea, nosotros crecemos y llegamos a cierta edad y por lo tanto ya deberíamos de una mujer, pues debe de estar casada, y un hombre. Y seguramente en las comunidades ya no se repetirán cosas que yo escuchaba en mi época, pero ya se te pasó el tren, decía la gente. Y antes se le pasaba el tren a la gente bien temprano, porque a los 20 y tantos años ya decían que ya se les había pasado el tren, ¿verdad? Y una mujer de 30 años que no se había casado, pues ya estaba pobrecita, se va a quedar sola. Pues yo digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se quede sola y esté contenta. Pero bueno, ahora, ya te casaste, ya encontraste, pues no sé qué encontraste, pero lo que hayas encontrado está bien. Ya te casaste. Y ahora, pues, lo que sigue es tener hijos. Y entonces tienes hijos, pues, porque eso es lo que sigue. Y ni siquiera te das cuenta de la importancia de ese proceso en la que estás envuelta. Y bueno, sí, porque como nosotros, como dice mi hermana, éramos médicas y entonces teníamos información biológica, información de lo que debía, pues, para un buen embarazo. Pero de ahí a que hubiera una motivación o una intención de que también hubiera una salud mental y una conformidad para tener ese embarazo y evolucionar emocionalmente con él, pues claro que no, porque estábamos en una lógica de repetir y repetir y repetir. Y por eso recuerden que el tema de este programa se llama hábitos. ¿Cómo repetimos y volvemos a repetir cosas? Vamos a hacer el corte de las 10:30. Recuerden que estamos en el programa del Grupo Por Tu Salud con el tema del día de hoy, que vamos a ver para dónde va, porque una cosa era lo que dijimos al principio y lo que vamos desarrollando. Regresamos en unos momentos. Entre plantas de café y árboles de jinicuil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Soto Mercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste, Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTM. Las siglas que te orientan como los puntos cardinales. Si tienen algún comentario que quieran hacer, nos pueden escribir o hablar a ese número. Es que yo normalmente el número de teléfono no me lo sé, por eso es que se nos está haciendo el favor de acordarnos. Que pueden tener una conversación así con es, nosotros. Que sería muy importante para nosotras escuchar sus preguntas o sus comentarios respecto de lo que estamos diciendo. A ver, voy a tratar de regresar al hilo del tema. La construcción de hábitos saludables en los niños. Entonces, ¿cómo construimos hábitos saludables en los niños? Y las niñas. Y las niñas. Los niños y las niñas. ¿Cómo los construimos? En primer lugar, uno puede informarse, por ejemplo, uno puede leer, ¿no?, un texto y decir, ah, entonces, mi hijo tiene que comer tal cosa. El niño debe de, si uno está, por ejemplo, viendo el crecimiento de un niño, sabe que a cierta edad debe de enderezar su cabecita y que le tengo que cuidar la cabecita a un bebé recién nacido y que hay que estar vigilando que si llora, ¿por qué está llorando? O sea, esas cosas uno las puede leer y hay mucha gente a nuestro alrededor que nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Qué debe de comer, que el niño debe de tener alimentación al seno materno, si eso es posible, ¿verdad? Porque no siempre lo es, que es el mejor alimento. Pero de pronto la realidad se viene encima de uno. La realidad te hace darte cuenta de que, pues sí, es cierto, uno así debería de hacer las cosas, pero las condiciones son esas, es posible hacerlo. ¿Eso qué me implica en la vida? ¿Sí? Yo debería de hablarle y ponerle música a mi bebé desde tal época del embarazo. ¿A mí me gusta la música? ¿Sí? ¿Yo lo hago para repetir algo? ¿O porque de verdad nace en mí cierta intención? Entonces, el hábito es algo que aprendemos primero de lo que vemos en los otros. ¿Cómo puede una mamá decirle a un niño pequeño, es que tú tienes que comer fruta y verdura, si en esa casa nunca hay fruta ni verdura? Y si al papá lo que se le da de comer siempre es otra cosa. ¿Cómo el niño...? No, y para empezar, ¿ese bebé, ese embrión, tiene papá? ¿Tuvo papá? ¿Lograste un papá? ¿Él se comprometió o él huyó? ¿Tienes trabajo? ¿No tienes trabajo? ¿Te sientes bien? ¿Estás vomitando? ¿Te gusta lo que haces? ¿Trabajas en el lugar adecuado? ¿Ganas medio lo justo? ¿Tu mamá te trata adecuadamente? Muchas cosas que va uno preguntando, porque un embarazo en una familia puede ser, antes era, ay, qué bonito, pero ahorita es una bronca económica fuerte. Entonces, todas esas cosas que una se pregunta o que no se pregunta, está sucediendo, pero va así como corre, corre, corre, y lo que sigue es ir, llegar a trabajar y llegar al checador y poner el dedo en el checador. Eso es lo más importante para la persona si está en el Seguro Social para ganar el estímulo, ¿no? Lo demás, olvídate qué va a hacer. Y entonces, Ay, perdón. Estamos viviendo, no estamos viviendo, estamos corriendo. ¿Tras de qué corremos? Pero desde ese punto de vista, pues la especie se extinguiría, ¿no? No, además está hablando de por ejemplo, creo que es importante que reconozcamos que también existen varones que son parte del núcleo familiar y que dentro de eso, cuando somos papás o mamás, porque ahorita la explicación fue cómo se gesta adentro el feto y cómo se hace un niño, y luego sale y existen estímulos de un varón y de una mujer para ese ser que en esa combinación, porque al final fue una combinación de un hombre y una mujer lo que generó ese bebé, pues ahora es esa combinación lo que lo va a nutrir como un ser vivo y lo que le va a permitir que tenga ciertos hábitos. Entonces, claro, desde la inconsciencia del correr y de que ya pasó enero y luego febrero y luego ahorita estamos en Guadalupe Reyes, los tamales y lo que sigue, luego ya llegamos a la primavera y no sabemos ni qué está pasando, como tratar de reflexionar que uno, le estamos dando a ese ser una serie de patrones de conducta, o sea, de que ahora te despiertas a tales horas y haces tales cosas, y desde la perspectiva de un varón, pues tratar de hacer un ser seguro, un ser que tenga todo lo que necesita, porque socialmente eso es lo que un varón quiere hacer, proteger y proveer, y en el lado de la mamá, pues es la que cuida y la que dice sí, no, y se va a comer esto y se va a hacer aquello. Pues en una sociedad en donde todo es como tradicional. Muy tradicional, ¿no? Porque también habemos mujeres que no tenemos hijos, pero también tenemos una manera de proyectar eso en otros seres. O sea, no quiere decir que esas habilidades como mujeres no las ocupemos. Y también existen las mamás solteras o los papás solteros, ¿no? Pero todos tenemos, o sea, ¿por qué digo todo esto? Para que nos demos cuenta de que todos, incluso teniendo o no teniendo hijos, encontremos a quién decirle qué hacer y cómo hacerlo, y que desde ahí podemos partir para poder darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestros hábitos, porque es más fácil verlo afuera, o sea, decir, tú vas a hacer esto y vas a hacer aquello, o, por ejemplo, en mi práctica como maestra con los niños, yo no soy mamá, pero igual estoy dando instrucción y diciendo, vas a hacer esto, vas a hacer aquello porque te conviene. Pero al mismo tiempo, yo lo puedo decir, y yo lo estoy haciendo, o sea, vas a concentrarte y necesita que hagas este ejercicio, y yo me concentro, o es positivo que ¿Que el niño se concentre? Ajá. Es positivo que un niño se concentre, porque ahora los niños y los adultos sufrimos de falta de concentración, porque estamos a disposición de los dispositivos móviles, y las redes sociales nos tienen amarrados a estar ahí. Ya no estamos todo el tiempo viendo la tele, ahora vemos todo el tiempo el teléfono. Entonces, desde ese ir a la fuera y ver que el niño hace o no hace, y qué está haciendo mal, porque como papás es lo que todo el tiempo estamos tratando de ver, no, ya que no se salga de ahí, que no deje de hacer esto, que, o sea, como proveerle, es lo mismo que se hace cuando estás gestando, ¿no? O sea, le estás proveyendo lo que tienes, y si no tienes ni idea ni de qué comes ni qué le das, entonces, pues también eso es lo que le das, o sea, como falta de conciencia. Dice aquí, es difícil a veces poder responsabilizarse de nosotras mismas y pensar que hay alguien más que depende de nosotras. Nos puede mover, pero no sabemos cómo hacerlo. Y si a eso sumamos lo mal que nos podemos sentir, porque es el conjunto de emociones con respecto al bebé que viene a nosotras mismas, y además porque ya nos vomitamos la sana ensalada. Es una lucha constante con la salud al doble. Pero qué hábitos elegir y tener la fortaleza para decidir que todo lo que nos presentan y todos opinan sobre nuestro cuerpo, sobre lo que está pasando. Cuando estamos gestando, la gente te dice, y además como eres primeriza, cuando eres primeriza, pues todo el mundo te dice, ahora tienes que hacer esto, ahora, esta es la participación de Isis, por supuesto, estoy, y yo la estoy complementando, pero estamos gestando y todo el mundo te dice qué tienes que hacer, qué tienes que comer, cómo lo tienes que hacer, cómo lo puedes hacer mejor, qué estás haciendo mal, y entonces como mujeres, y yo creo que también un poco los varones, o sea, a él le están diciendo también qué tiene que hacer y qué está haciendo mal su mujer, y a ella le están diciendo qué está haciendo mal y qué debería hacer mejor, ¿no? Entonces, creo que es importante que con esta reflexión que estás haciendo, pues podamos como pensar qué estamos haciendo y estar en el 2 de febrero, que es el día de hoy, y decir, ¿qué estoy haciendo? Porque todavía tengo ese ímpetu de como pensar para dónde está yendo este año, el 2024, y si soy una mamá primeriza, tratar de parar todas esas voces que dicen qué tengo que hacer. Órdenes, a veces. Ajá. Yo, algo de lo en lo que ambas dos pusieron el acento es en que hay que parar para darme cuenta de lo que está sucediendo. Sí. O sea, creo que es algo, y eso es algo que la sociedad no nos enseña. No nos enseña que el silencio y el parar de pronto te puede permitir darte cuenta de cosas, de que, a ver, sí hay muchas voces hablándome y dándome instrucciones, pero ¿y yo voy a hacer caso de todas esas? ¿O cómo voy priorizando? ¿Quién es la que está capacitada, a lo mejor técnicamente por la experiencia? Porque no quiere decir que solamente sean los curadores y los promotores, no. A lo mejor hay alguien que tiene mucha experiencia y que me va a dar un consejo o va a dar una opinión que puede ser mucho más valiosa de lo que el médico, que a lo mejor en su vida se ha embarazado, te puede dar una información. Pero para eso tengo que darme cuenta, y para poderme darme cuenta tiene que haber silencio, tengo que poner atención y tengo que decir, ah, canijo, a ver, pues ni cuenta me había dado, que estoy botando de un lado para otro, escuchando cosas que a lo mejor ni siquiera, tú que me estás dando ese consejo, ¿lo has hecho? Sí, la gente somos muy buena para estar diciéndole al otro, por eso te digo, o sea, por eso trataba como de redondear esta idea diciendo que es fácil que podamos hacer algún cambio tratando de decirle a nuestros hijos qué es lo que no tienen que hacer y oír lo que estamos diciendo. Ya deja ese teléfono. Pero la primera vez que tomó ese teléfono fue porque tú se lo diste para que no te estuviera dando lata. Entonces, pues un poco regresar y decir, bueno, yo le di el teléfono y ahora los dos tenemos que parar en esta parte del aparato, ¿no? ¿Y qué implica que yo le diga al niño, ya deja el teléfono? Ahora tengo que poner yo atención en el niño. Ajá. Y a lo mejor no tengo ni las condiciones o el deseo de hacerlo. Porque ¿por qué conectamos a un niño a un aparato? Para que no te Para que ocupe no tiempo, ocupe tu tiempo. Porque no sabes qué hacer con Exactamente. Él. Exactamente. Entonces, lo mismo es con nosotros, porque como estamos corriendo en la vida, no queremos ocupar nuestro tiempo en pensar lo que estamos haciendo. Entonces, si yo pienso, ya voy a dejar el teléfono y a él no le voy a dar el teléfono, y además tener qué actividad voy a hacer yo con esa conciencia de, ah, bueno, sí, ahora voy a lavar todos esos trastes que están en el trastero, y él agarras una hoja y te pones con un lápiz, por favor, a copiar lo que tienes ahí enfrente. Y entonces ya tienes una actividad tú y una actividad del otro sobre, hablando de hacer algo, ¿no? Pero igual con comer, o sea, está bien, tú no vas a comer churrumais o doritos, que ahora les dicen doritos. ¿Ah, sí? Sí, ajá. Y vamos a comer, ¿qué, no? Y entonces los dos... Sí, está más difícil, está más difícil. Vamos a hacer el corte de las... Cuarto para las... 10 de las 10:45, ¿sí? Y regresando vamos a leer una intervención de nuestra querida amiga Yoli, que nos escribió.

Suanilda Mendoza, Silvia Mendoza, Itzel García, Isis Hernández, Arcelia Suárez, Yoli, que nos está escribiendo, ¿sí? Una de nuestras queridas promotoras que nos está escribiendo, y ahorita voy a leer su comentario. Que compartamos eso que a lo largo del tiempo ha sido importante para nosotros o que en este momento está surgiendo. Yoli nos dice, la alimentación viene desde nosotras como las mamás o abuelas, pero lo vivimos en los hijos. Se les hace la comida y se les sirve y los niños dicen, eso no me gusta, sin que los niños lo hayan probado. Pero hay mamás que mejor optan por hacerles lo que les gusta, comida rápida, té, y chatarra. Y por otra parte, desde el embarazo, ¿qué pasa con las niñas que están en ese proceso? Salen del centro de salud y vienen con sus bolsas de sabritas y refrescos. Antes existía un grupo de mujeres embarazadas en el centro de salud que nos enseñaban qué comer. Ahora no sé si sigan existiendo esas pláticas para las jóvenes o niñas. En efecto, lo que tenemos de oferta afuera no es sano. Bombardeo. Ajá, no es sano. Si uno pasa por las escuelas, no, y en efecto, afuera del centro de salud o de los hospitales. Los médicos. Ajá, lo que comen los pacientes, y es cierto, no hay tiempo, es más difícil llevar una ensalada o conseguir un alimento saludable en los lugares donde uno consume. Sí, es mucho más fácil encontrar alimentos chatarra por todos lados. Primero, porque es más barato, es más fácil encontrarlo. Y entonces uno, pues ante las carreras, como que fue algo de lo importante que se mencionó, si estamos corriendo todo el tiempo, no podemos preparar el alimento que me voy a llevar y llevarlo a la disposición para tenerlo cuando yo tengo hambre. Cuando tengo hambre, va a ser lo primero que se me atraviese. Si ustedes van a las escuelas, afuera de las escuelas, van a encontrar puros alimentos rápidos y cosas que además son lo que los niños quieren, porque es lo que les estimula el placer, ¿sí? Entonces, eso es lo que vas a tener. Ahora, si tú dices, bueno, ahora mi niño ya es un niño que tengo que, yo quiero que sea un niño feliz, ¿qué es lo que le ofrezco? Alimentos, pues lo que encuentra. Atención. Pues sí, pero eso es más difícil. Lo que los niños ahora, lo que yo he observado es que lo que los niños necesitan es atención, porque lo que los papás estamos haciendo es, pues, estar distraídos. Y las frituras muchas veces no son tan baratas, es más barato conseguir quelites. Claro, a un niño darle quelites no es tan fácil, ¿no? Y también ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque hay niños que te esclavizan y te ponen a la cuna una cadena, ¿eh? Entonces ahí abusada, con que le voy a dar atención, ¿qué tanta atención? Pues primero pon atención a tú qué necesitas, porque si tú no sabes qué necesitas, ¿cómo le vas a decir al niño o a la niña, espérate tantito, ahorita me toca a mí, ¿sale? ¿Cómo? Sí, no, yo creo que nunca es bueno irnos a los extremos, ¿no? Porque yo tengo una tía que estudió nutrición y tenía dos hijos grandes, un adolescente y un niño, y ella empezó a estudiar nutrición y entonces ellos lo que querían comer era carne, ir con su papá a la barbacoa, ir con su papá a la pancita y comer eso que estaban acostumbrados los fines de semana. Y ella de pronto en su casa, eso no, nada, no refresco, no grasa, no nada. Y entonces de pronto al niño lo metes en una cárcel donde lo que él busca es la salida. Y entonces uno de mis primos se convirtió en un obeso mórbido. Porque lo que hacía era comprar a escondidas iba y compraba toda la chatarra posible. Porque además uno de adolescente y de niño, lo que quiere es ir en contra de lo que la mamá está diciendo. Y entonces él empezó a comer a escondidas. Y la madre no lo podía controlar porque no los puedes amarrar. ¿Cómo entonces fomentas que el niño genere ese gusto por comer ciertas cosas que son saludables, ¿sí? No les vas a poder, no les vas a decir, en vez de... De Doritos, quelites. Pero sí puedes decirle, el lunes Doritos y el martes quelites, ¿no? Sí. Además, perdón, nosotras cuando fuimos mamás primerizas, que teníamos 20 y tantos años, sabíamos que nuestros hijos o hijas iban a ir a la guardería, a fuercita. Yo pues sí. Eso de que me quedara a cuidar a un bebé durante horas era verdaderamente, eso en mi familia era imposible. Entonces, las niñas ya estaban acostumbrándose a comer verdura desde que tenían 2 meses. ¿Por qué? Porque iban a ir a la guardería y entonces no iban a estar con que yo no quiero verdura. ¿Y quién es la que tenía que comer verdura? Pues nosotras. ¿Y cómo la comíamos? Nosotros toda la vida hemos comido verdura. Tenemos una mamá súper mega consciente, diabética, súper compensada, haciendo ejercicio y haciendo todo, porque ella ha parado su vida, porque se ha muerto mucha gente de su familia, porque comieron lo que quisieron. Entonces, como que el camino nos lo fueron abriendo, la brecha estaba hecha, y es más fácil así, donde el hábito es el de la mamá para poder caminar por un hábito que ya está hecho. Sí. Estamos casi a punto de cerrar el programa. Yo creo que se pusieron un montón de cosas sobre la mesa que vamos a tratar de darles continuidad en el programa que va a ser la revista. Y escuchando, he oído varios programas en los cuales Arce al final dice, no vamos a dar las respuestas. Claro, porque ¿saben qué? No las tenemos. Cada persona es diferente, cada comunidad es diferente, cada familia es diferente, pero creo que es importante que reflexionemos sobre las cosas y no las repitamos en automático, ¿sí? Es que en mi familia se hace esto, ¿se está mal o está bien? No, pues está mal, ¿y entonces por qué lo sigues haciendo? ¿Sí? ¿O qué está pasando ahora en las escuelas? No, pues es que los niños, todos... Bueno, y no nada más los niños, ¿eh? Mi hijo da clases con jovencitos y ya tienen hasta su acondicionador para el celular. Están recibiendo la clase y tienen el celular enfrente, viendo los TikToks y viendo todo lo que sale en el instrumento. No sé cómo le dicen ahora, en el dispositivo. Ajá. En el dispositivo. Y no es intrauterino. Ajá. Y no es intrauterino. Entonces... Creo que es importante que sembremos cosas que de pronto alguien diga, no, pues lo que están diciendo a mí no me gusta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Recibimos todos los comentarios para que sobre eso que no nos gusta podamos ampliarlo y fundamentar. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos y los niños que son la nueva generación, son el futuro, ¿no? ¿Qué van a hacer esos niños cuando nosotros seamos unos ancianos y estén más enfermos ellos que nosotros? ¿Qué vamos a hacer con esas poblaciones enfermas? Y ni siquiera me dio tiempo de hablar sobre la obesidad infantil, que es uno de los graves problemas de nuestro país. Embarazo en adolescentes, que somos el primer lugar, el primer lugar tristemente en Veracruz de embarazo en adolescentes. Y de ese embarazo en una niña adolescente, pues va a salir un bebé desnutrido, por favor. Ajá. Entonces, pensemos para atrás, por dónde empezamos. Bueno, pues son las 11 de la mañana de este programa, de este día que es 2 de febrero, día de los tamales. De los tamales, que también pueden ser tamales muy saludables. Hoy tamales, sí. Y mañana quelite. Ajá. Yo hoy sabe de eso. Y estamos concluyendo con el programa del Grupo Por Tu Salud. Recuerden que dentro de dos semanas vamos a dar continuidad a este tema. Muchísimas gracias por escucharnos, por compartir. Ojalá puedan hacer algún comentario para que nosotros podamos dar continuidad a esta reflexión. Nos despedimos. Itzel García, Silvia Mendoza y Suani Mendoza. Gracias.